Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. De la mañana, 14 minutos la hora en todo el país. La temperatura en Mar del Plata bajó 13 grados 4 décimas, pero ahora sí está lloviendo, efectivamente. Pero nada nos importa porque estamos en la columna de literatura con nuestra querida Caro Buñone. Caro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, estoy un poco preocupada. Dijo, yo dije, baja la temperatura y Carolina se desviste. Bueno, es... tampoco me desvestí. Nah, no, tampoco te digamos desvestí. Que en el estudio está... Está lindo. Está cálido. Está lindo. Está cálido. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, sí, te decía un poco preocupada por la situación sí, cercana, claro. Pero bueno. Sí. Uno se sale del mundo para meterse en este otro mundo un rato para sobrevivir. Aunque sea de a ratito. Exacto. Y hoy con invitado también. Con invitado, con el señor Esteban Prado. Buen día. Buen día, bienvenido Esteban. Gracias por acompañarnos. Invitación. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, un placer tenerte realmente. Hoy estamos para hablar de Ana, la niña austral, su última novela, editada por Letra Sudaca. Y la primera. Su última y primera, bueno, pero siempre queda bien decir la última, ¿no? Entonces uno no sabe cuántas claro. hubo antes. Sí tenés tus buenos antecedentes antes, pero bueno. Es una novela, a ver, de género fantástico, pero que recorre, tiene otras aristas para mí. Como bien indica su título, hay un personaje principal que es Ana, que es una niña austral o astral, con U y sin U, digamos. Vacila entre ambas nominaciones. En realidad, después Esteban nos va a contar por qué. Yo algo recuerdo de lo que contó en la presentación de su libro el año pasado, porque este es un libro reciente, de fines del año pasado. Y en realidad, Ana es una chica que aparece en la vida de Matías, un pibe joven que trabaja manejando una máquina, corregime. Es como una especie de... trabaja en una gráfica. En una gráfica. Y él como se dedica a una máquina de corte láser. Eso. Que me parece como esas cosas de un obrero, pero recontra tecnológico. Claro. ¿No? Era lo que me interesaba. Ahí está. Y un día se encuentra con esta chica que no se sabe ni de dónde vino, ni qué quiere, ni de dónde es. Solo sabemos que es hermosa, que lo mete a él en... A veces es lo único que importa. Sí, bueno, en este caso, además de que es hermosa, es austral. Y para que el hecho de que ella sea austral es que no es de este mundo, digamos. Entonces lo va arrastrando a un montón de situaciones de las que el actor no puede dar cuenta, digamos. O sea, Matías no puede dar cuenta de cosas que van sucediendo, por ejemplo, múltiples asesinatos, de los cuales él es autor, de la mano de Ana, pero no recuerda, no sabe, se despierta, tiene fiebre, no sabe qué le pasa. Es un clima muy perturbador, tiene algo de terror, mezclado con fantástico y mezclado con amor, digamos, ¿no? Como bien dice en la contratapa del libro, Leo, esta novela delimita su propio terreno, el triángulo de las Bermudas en el que conviven la ciencia ficción, el fantástico y el terror. Y al fin, un cuarto vértice que convierte el triángulo en una pirámide, la historia de amor. Esteban, yo te lo comenté la otra vez cuando hice un pequeño comentario del libro. Entre lo que me parece muy perturbador, además del contenido, es la forma en la que está escrita, es el tiempo verbal. Miramos lo que... Está escrito en presente, casi todo hay partes en pasado, pero en el presente coloquial, en el que uno usa el presente cuando cuenta algo que pasó, ¿no? Llego, suena el timbre, es Ana, entra, me compro una pizza. Y no es me estoy comprando una pizza, estoy abriendo la puerta, es lo cuento en presente de algo que pasó. Pero eso le permite, le da un margen de pasar de una cosa a otra, en donde en el medio hay huecos y Matías no sabe qué pasó en el medio y uno lector tampoco sabe. Entonces es muy perturbador la forma en la que está contada. A mí eso me encantó. No sé si fue a propósito. Sí, la verdad es que... Primero un pequeño comentario sobre los géneros que... Dale. Desde la contratapa y en general las reseñas, los comentarios que me han llegado, hacen hincapié en los géneros. La verdad es que es algo que en cierta medida me tiene sin cuidado, en el sentido de que yo le meto para adelante. Y después por eso mismo, o sea, en la contratapa pusimos esto del triángulo, la pirámide, sí, para no decir que era una deformidad de género, ¿no? Porque cuando vos vas yendo ahí en ese que se dan saltos, va, viene, está la chica y está el muerto que no sabe por qué. Todo esto se va armando y bueno... Claro, vos no vas pensando, bueno, hasta acá vengo con la ficción, claro, me falta un poco de terror, le agrego, claro, no ocurre de esa manera. Exactamente. Y... lo de los tiempos y la idea de cómo se va armando esta cosa de que no sabe muy bien qué pasó, dónde está y que lo vuelve un poco terrorífico. Uh-huh. A pensar. Creo que lo terrorífico viene por estar en el mismo nivel de conocimiento de las cosas que Matías. Ajá, exacto. Entonces te desorientás con él. Sí. Y ahí se arma el desbarajuste. Pero también fui yendo para adelante y ahí sí fue un poco más consciente el hecho de decir... Acá sobre información lo voy a sacar porque prefiero no decirlo, que pase el suspenso, el misterio, uh-huh, que se construye ahí, uh-huh, a aclarar que no sé, lo que fue pasando en ese momento. Uh-huh. Para sumarle complejidad al asunto, a medida que Matías la sigue a Ana, cuando digo la sigue por el país, por el mundo, o sea, se nombra en un montón de lugares, Chile, qué sé yo, van y vienen, y siempre Ana habla de una misión que tiene que seguir, que no sabemos si ella también sabe de qué se trata, porque en algún momento parece que ella tampoco está como cumpliendo un designio, y Matías la acompaña, se producen incendios, muertes, cosas extrañísimas. Y digo, en esto, yo le decía a Esteban que me parece que hay como una descripción, probablemente sin querer, por ahí sí, de cómo una mujer puede llegar a enloquecer un hombre. Y yo pienso que tiene que ver con la descripción de la histérica del libro, digo, ¿no? Que es la mujer que siempre te deja en ascuas. Entonces, no podés dejar de darle bola, el tipo no puede dejar de darle bola y ella no puede dejar de no responderle, o sea, lo deja siempre en banda, ¿no? Y me pareció, hasta para usarlo como texto de estudio, porque está muy bien descrito. También, no sé cómo se te fue armando el personaje, cómo lo pensaste. La verdad que pensé que un personaje que, en la medida que atrayese a Matías, significase un anzuelo para los lectores, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, el caso de la histérica no lo tenía en mente bajo ningún punto de vista, y creo que en algún punto que tiene sus motivos de alguna manera. O sea, más que, no sé si decirle... que es así o que tiene una patología, lo que el nombre que queramos ponerle, me parece que el retaseo de información constante que le hace a él es o por protección, uh-huh, o porque verdaderamente no lo sabe. Uh-huh. Y también porque lo pone a prueba, que esos estarían ahí como los tres vértices de esta... Está buenísimo el vaivén entre que él está flasheado, alucinado con ella y a su vez... tiene un poco de miedo, nunca termina de estar tranquilo, claro, digamos, ¿no? Hasta en un momento tiene miedo que lo mate. Claro, ahí viene lo que digo, que no es solo una histérica que dice... él se da cuenta que no es solamente un juego, claro, que sigue de vuelta. O sea, cuando se pone serio, es que esa histérica, se da, claro, cuenta que es de temer también. Totalmente. Y con respecto a si me puse a leer a Freud para escribirlo, la no verdad creo. Que no. Pero sí hay algo que yo trato de hacer, que es cuando empiezo a escribir ficción... O sea, al estar un poco metido en la teoría, por decirlo de una manera, trato de hacer un corte. Pero no un corte de decir, bueno, voy a dejar lo teórico afuera, o lo sociológico, lo que quieran. sino más bien decir, bueno, si todo esto fue entrando, no sé, hace 15 años que estoy leyendo sobre tal cosa, no hace falta que yo me vaya a leer el libro el día antes de escribir la novela. Ya está, lo que está, está. Y lo que no está, mala suerte. Alguna me lo tomo así. La próxima novela. Claro. Sí, además, una cosa no necesita la otra tampoco, ¿no? Una ficción, un armado de una ficción no necesita de la teoría. Si hay sedimento de teoría, quizás se vaya a notar. Tampoco lo decía en el sentido de que no creía que hubieras estudiado sobre histeria, pero porque ese es un conocimiento de la vida. ¿Quién no se topa con histéricas? Claro. Y cuando digo histéricos. Sí, también, por supuesto, cada vez más. Ya cuestión de los géneros se corrió. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Quería comentar. Ah, con respecto al otro personaje femenino, sin spoilear nada, que es la aparición de una hija. Sí. Y es como una contracara en un cierto sentido con respecto a lo que le produce a Matías. Que es como, yo decía, como la redención de la figura femenina, porque es toda la ternura, es otra historia que lo pone en otro lugar. Que me pareció también re bueno, porque es como que hace un contrapeso re interesante en la historia, la aparición de la hija. A mí me parecía que era importante, porque poner estas historias, por lo general, es más fácil llevarlas adelante sin hijos, de alguna manera. Totalmente. ¿No? Entonces me parece que tenía que estar... lo digo más allá de que se da en la historia, no está metido para uh-huh. comprobar que estas historias no. también van con hijos. No, está buenísimo como pero, aparece la hija también, claro. Claro. Igual decir lo que quieras porque no pasa que nada. A nadie le moleste, pero me encanta spoilear las cosas y recontarlas sí, y disfrutar de ese genial. Momento. Se instaló de que no tengo podés, problema. De las si cosas, el autor nos deja. Las historias, y aparte, la mayor parte de la gente se lo va a olvidar para la mañana, se va a volver a divertir cuando lo lea. Sí, ni hablar. Pero bueno, fue un balance, si se quiere, y aparte fue demostrarle a Matías que era de verdad todo, ¿no? O sea, toda la situación con ella, a partir del momento en que está la chica, es como una garantía, ¿no? Uh-huh. Cuando vos decís esto, ¿no? Demostrar que es de verdad. El famoso tema del verosímil. Está muy bien construido, o sea, no es sólido, no hace agua por ningún lado. Estamos hablando de disparate, es un delirio atrás del otro, porque es un delirio todo lo que va pasando. Y está construido de una manera que es tan creíble, es impresionante. A mí me pasa algo con el verosímil, que me parece que eso sí es como la parte, algo teórico que pienso, que es, el verosímil nos lo enseñan desde Europa, ¿no? Y el verosímil acá... O sea, uno de mis novelistas, no un novelista, pero sí, un libro que es el Memorias de un Semidios de Libertela. La justicia argentina es tan inverosímil que él pone en un momento, el caso se resuelve porque se pierde todo en el juzgado, porque el juzgado estaba en Carhué cuando se inundó en los 80. Claro. Que eso sería lo más realista sacado claro. directamente. Y es algo que tranquilamente puede pasar en Argentina, no una vez, sino 20.000 veces. Entonces, con nuestra percepción del mundo, lo verosímil y lo verosímil, creo que podemos hacer lo que tengamos ganas, que siempre va a ser verosímil. Claro. Sí, está bien. Igual no le quites mérito no. a la novela. Para mí es un delirio construido re sólidamente. Y es un delirio porque así no puede ser, pasa esto, pasa aquello, no es, van pasando tantas cosas extrañas, digamos. Ahora me está pasando, estoy escribiendo la segunda y la tercera parte. Ah, qué bueno. Y está muy difícil porque no, el narrador ya no es Matías. Y ahí, o sea, generar los mismos misterios con otro narrador se está volviendo un desafío bastante cuesta arriba. Ajá. Pero bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo escribís solo? ¿Sos de dar a leer? ¿Vas haciendo como un control, digamos, con la lectura de alguien? Sí. ¿Cómo escribís? En realidad trato de meterle... O sea, esta fue la primera novela que terminé en un sentido de decir, estoy conforme con esto. Y también me empeñé un poco en publicarlo. Antes, como por ahí terminaba algo, y lo dejaba ahí. Y cuando lo terminé dije, bueno, como es corta, junté a mi compañera, a un par de amigos y... con unos daiquiris, la leí de corrido. Está muy la leíste de corrido. Sí. Un par de horas. Ese fue el test. Viste uh-huh. que en Hollywood tienen una audiencia contratada que van tocando un botón. Cuando se aburren, tocan un botón. Ah, bueno, no yo decía, cuando se aburran, me piden un trago. ¿Y qué pasó ahí? No, y ahí fue cuando me terminó primero... Es la segunda parte de la novela. ¿Qué pasó con los daiquiris? ¿Qué pasó ahí? No, me embalé. O sea, por un lado descubrí las claves para terminar de corregirlo. Pues yo quería que fuese una novela entretenida. Uh-huh. Es decir, que casi pudieses sentarte y de la misma manera que la leí de corrido, leerla en 1 o 2 días. Uh-huh. Ese era uno de los objetivos. Y de ahí me di cuenta que estaba funcionando eso. Que por ahí tenía que arreglar algunas cosas, pero que iba para adelante. Ajá. O sea, ese fue el test. No esperaba que me dijeran, uy, corregí esto. Pero ir viéndole las caras en tiempo real mientras yo lo leía, esa era la prueba. De hecho, vos dijiste en algún momento que habías delirado con hacer una presentación así en Mar del Plata, leyendo la novela en vivo. El tiempo que la gente aguantara, y después no sé quién te convenció que mejor hacías una presentación más normal, entre comillas. El editor, obviamente. Claro, claro, obvio. Claro. Y por eso la presentaste el año pasado en Bombiván, que estuvo buenísimo. Pero bueno, habías como tenido esa idea de hacerlo así, formalmente. En algún momento lo voy a hacer, estoy seguro de que va a pasar. Buenísimo. No sé cuándo, no será hoy ni será mañana, pero en algún momento. Te vas a dar el gusto. Sí. También comentaste en ese momento que esto nació, esta novela nació a partir de un escrito que vos hiciste en un taller que cursabas en Madrid. Sí. ¿Cómo fue? Fue, lo del taller fue suerte, una beca para ir a hacer un taller a Madrid, que era de una mezcla un poco de narrativa, cine, poesía. Y estuvo lindo compartir porque eran gente de grado de España. Y 3 becarios latinoamericanos. Ajá. Que ahí entendí por qué nos becaban, porque era para chuparnos lo que pudiesen y compartirlo con los estudiantes de grado. Porque nada, los becarios estábamos como en una etapa de iniciación ya de escritura. Claro. Todos los demás estaban en una etapa de segundo año de la carrera. Claro. Pero bueno, los coordinadores eran de primera, más allá de eso. No sé, había un guionista de telenovelas que había hecho 40 telenovelas para la TV española, así. Uh-huh. Y un personaje que era Jorge Ibáñez, que es un escritor que publica en Ciruela, de unos bodoques así de 500 páginas, 600 páginas. Uh-huh. Que lo intenté y nunca pude terminarlos. Pero bueno, él vino y nos empezó a dar una serie de ejercicios, un poco lo que contaba en la presentación, eran ejercicios de meditación. Todos vienen y dicen, bueno, una consigna más clásica, escriban tal cosa. Y él dijo, bueno, apagó la luz, ahora van a tratar de levantar la mano y van a pensar que están levantando algo. Y bueno, todos una serie de ejercicios. Ajá. Y después de toda esa etapa, nos puso a escribir. La verdad que tuvo, o sea, fue corrernos por 10 minutos de lo lógico y funcionó en esa medida, ¿no? Uh-huh. El corrimiento, no sé si el ejercicio en sí era revelador de nada. Claro, no vas a escribir bien por el ejercicio. Claro, pero sí como tomarte un poquito de tiempo. Uh-huh. Y lo que pasó fue que yo venía pensando en un personaje que es Lara, uh-huh, que era de una serie de cortos que habíamos hecho, y dio un guión, estaba tratando de escribir un guión para un largo, y quería mantener ese personaje, y en el taller yo me había propuesto como enriquecer ese personaje al máximo. Todos los ejercicios iban para ese personaje. Claro. Y bueno, escribí esa página con Lara, y dije, bueno, no es más Lara, es Ana, porque va para otro lado. Uh-huh. Y ahí quedó. Y lo de Austral tenía que ver con que vos eras sudaca en Madrid, ¿no? Según comentaron también esa oportunidad. Nada, era un poco un chiste y un poco en serio que, nada, en un contexto totalmente de desconocidos. Primero que te soltás un poco. Sí. Y segundo que eran no solo desconocidos, sino que todos españoles. Claro. Entonces como reivindicaba un poco mi sudaquez. Y por eso un poco empecé a jugar con Austral y enseguida me di cuenta que Austral y Astral Estaban ahí. Y nada, así empezó el juego entre lo Austral y lo Astral. Uh-huh. Y un poco que quedó a partir de ese juego el personaje de, no sé, de lo autóctono y cósmico al mismo tiempo, de alguna manera. Uh-huh. Bien, buenísimo. Más allá de este libro, vos estás en la facultad, no sé si estás siendo docente o algo así. Sí, laburo en el área de teoría literaria. Ah, sí, eso. Y quería comentar que se abre un laboratorio de prácticas literarias. Sí. al que me voy a meter de cabeza, sí, porque es una oportunidad tremenda de formación gratuita con talleres y clínicas de escritura muy buenos. Las clínicas de escritura van a estar a cargo de Marcelo Díaz, una, y de Gabriela Cabezón Cámara, la otra. Uh-huh. Después hay múltiples talleres, y entre ellos uno que vas a dictar vos. Contanos, sí, cómo era. Lo mandé sin título y Ana Porrúa, que es una de las coordinadoras, sí, generales, le puso Videodrome, porque es sobre video. Sí. La idea es trabajar con... Leí un libro hace poquito que se llama Escritura No Creativa, de Kenneth Cole Smith, que lo que plantea es que estamos en una etapa en la que es la práctica discursiva que tenemos es mucho más de cortar y pegar, de rejuntar, uh-huh, y demás, uh-huh, que de partir más que de cero a uno, de escribir un texto de cero, sino de agarrar lo que ya está y, uh-huh, recombinarlo. Que depende directamente de la disponibilidad absoluta de discurso, de video, de, uh-huh, música que tenemos, uh-huh, sumado a las herramientas. Uh-huh. O sea, cortar y pegar ahora es tanto más fácil que hace 50 años, ¿no? Y lo que dice, lo que propone es eso. Cursos de escritura no creativa que, ajá, te lleven a producir algo. Se me viene a la mente un montón de periodistas que tendrían. Que hacerlo. Si vas a cortar y pegar, cortá, claro, y pegá bien. Hacelo. ¿Qué lindo, te cuesta, claro, cortar y pegar más o menos decentemente? Vas a mandar un par. Claro, claro. Sí, claro, claro, está muy bien. El tema es primero dejar, abandonar un poco la farsa, es decir... Y perfeccionar la técnica. Claro. Uh-huh. Y al mismo tiempo, él lo vincula con el arte conceptual, que hay un tipo que dice, el mundo está lleno de objetos interesantes. No necesito agregar otro. Uh-huh. O sea, la recombinación de eso puede, claro, ya empezar a funcionar. Uh-huh. Y lo que quiero hacer es algo con video que, no sé, todavía no está totalmente... Uh-huh. Diseñado, pero sí está ahí como esa la idea, la invitación. Claro, porque esto va a arrancar el 21 de mayo con otros talleres. El tuyo tiene otras fechas, el mío está, ya están los cronogramas. Claro, ya están todos los cronogramas. Sería de mayo hasta diciembre. El que quiera acercarse, no sé, supongo que la universidad, yo me enteré por redes sociales, Laboratorio de Prácticas Literarias. Exacto. Es abierto a la comunidad, uh-huh, y también es para estudiantes, o sea, para estudiantes y no estudiantes. Sí, abierto, no hay distinción. Lo que sí tiene es para cupo. Los que quieran acercarse. Uh-huh. Bien, estaremos, sí, difundiendo. Súper interesante. La fecha estaremos, sí, difundiendo, claro que sí. Sábado. Está abierta la inscripción hasta el 15 de mayo. Ajá, bueno, hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, joven, podríamos ir cerrando por el día de hoy, agradeciéndote muchísimo. A ustedes. Que la gente lea Ana, la niña austral, porque es espectacular, a mí me encantó. Gracias. Bueno, el recomendado de la semana es Esteban Prado, Ana, la niña austral, esta novela que estuvimos presentando hoy. Gracias, Esteban, por habernos acompañado. Bien. Y, señorita, ¿nos vamos escuchando música? Sí, nos vamos con Amores Tangos, escuchando Sanata. Ahí vamos.